Y tenemos la compañía de don Ricardo, sí, nuestro mentor, que había estado ausente, pero que el día de hoy ha vuelto y mucho mejor. Ya, bien, pues buenas tardes, estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacio, FM 107.3. Hoy día estamos nuevamente, como lo han dicho nuestros jóvenes acá, directores del programa, en el programa Directo al Grano. Y yo estuve con 3 semanas de resfriado, afectado a la garganta, y ellos también, algunos con resfrío y vacaciones, algunos también. Entonces estamos de regreso de a poco, porque nos faltan 2 también que no están por problemas, ¿no es cierto? Sí. De índole, uno familiar y otro también resfriadito. Algo así. Así es, saludo a Antonia y a José, un abrazo para ellos que nos escuchan, que están ausentes el día de hoy. Exactamente. Bueno, y recibimos agosto, ya empezó agosto, el mes de los gatos, dicen algunos, sí. Y también lo empezamos bastante movido este mes. De eso vamos a hablar también. El día de ayer se sintió un sismo en varias partes del país, también se ha sentido remesones en otros sectores del país. Ya vamos a hablar de eso en el Congreso, se está hablando en torno a reformas laborales, aquí en la misma región. Hablábamos ya en programas anteriores de algunos proyectos. Se viene un mes bastante movido y un principio de un segundo semestre que viene con altas expectativas. Así es, pasemos a agosto. Y don Ricardo, ¿una información que tiene que darnos? Sí, antes de nada, tenemos el programa, la Radio Espacio, por supuesto, y el programa especialmente Directo al Grano, da el pésame a la familia de nuestra vecina Lucila Cabezas, que ya ella dejó de estar acompañándonos en este mundo. Ella se le está haciendo su velatorio acá en el fondo de la del SIAM, en donde están las salas del final del fondo, que dependen de la Junta de Vecinos número 5. Ahí está su velatorio hasta esta noche. Y mañana a las 9 de la mañana se retira de acá y se lleva a una misa en la iglesia que está por ahí por la calle La Torre. Y a las 11 de la mañana se va a dejar a su descanso final en el Cementerio General de Concepción. Damos, reitero, el sentido pésame del programa Directo al Grano y de Radio Espacios a toda su familia. Ahora yo creo sería, señor director. Sí. Así es, vamos a un espacio musical para continuar con el programa el día de hoy. Así que ya volvemos, no se vaya. De un pasado feliz, solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Vuelve aquí. He vivido unos años algo duro sin ti. Ahora quiero olvidarlos y volver a reír. Sonrisa en mis labios salió a flor de piel. Soy feliz. Me he enterado en el parque que te has casado otra vez, pero quiero decirte que siempre te querré. Solo que beso, con tu marcha te llevaste. Estamos de regreso aquí en su programa Directo al Grano con Don Ricardo, con Violeta, para conversar, para debatir, para discutir y para acompañarlo en esta tarde del día viernes 2 de agosto con un tema que ayer fue noticia, que ayer fue tendencia, que sintió en todo Chile, en casi todo Chile, que fue el sismo 6.6 en la zona central del país. Así es, el sismo se dejó sentir a eso de las 2.28 y afectó a gran parte de Chile y Argentina. Y nos hizo ponernos de nuevo en la controversia respecto a se nos había olvidado que somos un país sísmico. Así es. Y empezaron los debates en torno a este remesón que nos acompañó. Porque en Chile tiembla siempre, todos los días hay temblores grado 3, grado 2 y algo. Nunca dejamos de movernos, pero el día de ayer fue un sismo que se sintió bastante. Sí, claro, porque se sintió acá en Concepción y en otras partes. Y antiguamente se pensaba que Japón era el que iba a la cabeza como país sísmico, pero parece que Chile lo estamos superando a Japón. Yo creo que sí. Porque recuerden ustedes que el sismo del año 60, ese ha sido el más grande de toda la historia del planeta. ¿Usted cómo vivió ese sismo, don Ricardo? ¿Usted cómo vivió ese sismo? Mire, a mí me pasó un caso curioso. Yo trabajaba en Lasco y tenía mis vacaciones. No las saqué en enero, no las saqué en febrero, no las saqué en marzo. La fui postergando y dijeron, voy a sacar mis vacaciones. Yo estaba de vacaciones en la casa. Yo vivía en Talcamávida en ese tiempo. Vivía en una casa de adobe. Yo jamás supe que esa casa de adobe no tenía ni un poste, ni por casualidad. Porque las casas de adobe antiguas las hacían, pero las murallas eran mínimo un metro de ancho. Entonces tenían equilibrio. Y esas no cayeron, esas antiguas. Pero estas nuevas, cuando empieza a caer, empieza el remesón, y yo toda la vida he sido, digamos, proclive a tener una linterna bajo la cabecera, encendí la linterna porque en ese tiempo no teníamos alumbrado eléctrico y en Quibravío se cortó todo. Salimos arrancando ahí de la casa, cayendo. Vine a buscar a mi madre el día anterior aquí para que fuera a pasar unos días conmigo allá con nosotros. En la cama donde dormía mi madre, oiga, los adobes cayeron, la habían muerto, la habían matado porque le habían hecho pedazo la cabeza y yo. Así que lo vivimos harto susto. Yo echaba de menos una radio galena que llamábamos en esos tiempos, porque le dije yo a la gente, mi gente, esto tiene características de terremoto. Le dije, esto no es terremoto, esto no es un temblor común y corriente, no. Y justamente después cuando empiezan las noticias, Santiago, la radio seguía con sus programas, no tenía ni idea. Cuando un radio aficionado informa y empieza la investigación, y era un terremoto de características, digamos, muy fuerte. Y el otro, como les contaba, el del otro día, de las 2 de la tarde, yo andaba en unos cerros con otro amigo en carreta, comprando tablas en un aserradero, para arreglar un gallinero. Las gallinas las echamos para el patio, limpiamos bien y arreglamos el gallinero y ahí nos cobijamos durante el resto del año, porque esto fue ya en invierno. Claro. Y las montañas, como les contaba yo a ustedes, ver los cerros. Los cerros viajaban para adelante, volvían, cerro entero, los cerros se movían para adelante, para atrás. Fue espectacular, impresionante. Claro, el día de ayer, ¿cómo lo sentiste tú, Emilio? Yo no lo sentí, honestamente, no sentí el temblor de ayer, pero igual yo siento que cada uno ha tenido experiencias con sismos en un país uh-huh. como este, que es Chile, que cada cierto tiempo hay terremotos. Por ejemplo, año 80 y algo, 85 puede ser. Igual hubo un terremoto. Aquí no hablemos casi de años. Aquí toda la vida, todos los años. Todos los años, claro. Todos los años. Pero ¿qué? Claro, menos fuerte. Sí. Claro, y la reflexión es que hemos aprendido en estos años de tantos terremotos seguidos, de tantas catástrofes por que ejemplo, nos han azotado. Violeta, ¿todo sentido? ¿Recuerda un terremoto en específico, un temblor? Sí, muchos. Como yo vengo del norte, donde se han sentido hartos terremotos, desde mi infancia tengo como cercanía respecto a esto de andar con el botiquín de emergencia. Yo vivía en un sector que es cercano a la playa y al cerro, entonces la gente siempre corría hacia los cerros, y Quique siempre ha estado con un constante miedo al tsunami. Uh-huh. Nunca ha habido una alarma de tsunami propiamente tal, pero hay una cultura de, como siempre se ha esperado, uno vive con la linterna, como decía don Ricardo, bajo la cama y todas estas cosas. Pero recordemos también, como estamos hablando de que Chile es un país sísmico, recordemos esta tragedia que azotó a Concepción hace unos años. 2010. Exactamente, donde la gente, y la UNEMI en este caso, no estuvieron a la altura de la situación de los desastres naturales. Y como escuché hace unos días, ya no hablamos de desastres naturales. No son desastres de la naturaleza, son desastres humanos que nosotros mismos hemos provocado. Y que cada vez van a ir con mayor intensidad. Entonces, más allá de confiar en estos agentes, como por ejemplo la UNEMI, que ya ha fallado una vez y que fue bastante grave, un llamado a estar más atento a los señales de la naturaleza y nosotros estar siempre preparados. ¿Hemos aprendido? ¿Estamos más conscientes, más educados? ¿O somos porfiados también? Igual hay muchos casos de gente que no está educada, que no se ha informado respecto a los sismos y que no toma medidas de precaución, como el botiquín, que es algo muy importante, uh-huh. la linterna, agua, ¿qué más, por ejemplo, para el botiquín? El alimento no perecible. Así también. Es, cosas importantes, y cada uno en su casa debe tener un punto de encuentro también, cosas básicas que ayudan. Claro, y hablando también de desastres naturales, el día de hoy también se sintió un terremoto en Indonesia. Y ambos, el de ayer y el de hoy, fueron en el cinturón del Pacífico. Todavía se está investigando si es que hay alguna relación entre ambos eventos, pero no se descarta. Si los entendidos en el tema dicen que quizás se venga una seguidilla de terremotos en varias partes del mundo. Bueno, aquí en Chile el terremoto del año 60... pasaron meses y las réplicas seguían, no paraba. ¿Sí? Y se espera que así sea en este caso. Incluso ese terremoto. Se dijo que esta puede ser una réplica lejana, alejada del terremoto de 2010. Eso se dijo. Una réplica distanciada, pero que tiene relación con la misma zona en la que se efectuó el epicentro del terremoto del año 2010. Pero fíjese que el año 39 también fue un terremoto que afectó aquí la zona de Chillán, Concepción fue el epicentro. Uh-huh. Creo que no se tiene el cálculo real, porque todavía no existían los mecanismos ciertos científicos como para medir su intensidad. Pero ese fue uno de los violentos. Hubo partiduras de la tierra en varias partes. Yo vivía aquí en el campo cercano a Santa Juana, entre Concepción y Santa Juana. Como niños, todavía era niño. Recorríamos los lugares a la tierra, todavía estaba partida, todavía estaba el canal, y ahí nos recordábamos nosotros los terremotos. Yo vengo del año 39 conociendo los terremotos, así que no les tengo mucho miedo. Pero con lo que sí tengo cuidado, es que nunca viviría a orillas del mar. Porque fue curioso que en el año 60, acá en Concepción, no hubo tsunami, pero se fue allá en Valdivia. Así es. ¿Usted cuánto terremoto ha presenciado, ha vivido? Imagínese el primero 39. El 60. Después, ¿cuál? Yo perdí la cuenta. Perdí la cuenta. Pero no hay susto. No tiene susto. Yo no le tengo miedo al terremoto, al temblor. No le tengo miedo. ¿A quién le tengo más temores? Al incendio. Al incendio. Sí. ¿Ha vivido experiencia con incendio? No. Pero he visto, sí, a casas completas incendiadas donde la familia quedó a brazos cruzados. Entonces, el terremoto, sí, ahora lo peligroso es que viene con un agregado. Así es. El tsunami. Que antes se llamaba maremoto. Maremoto. Claro, y esa es la preocupación también, que cada vez vienen más intensos y si estamos realmente preparados en una ciudad que cada vez crece más hacia arriba también. Es que nos olvidamos. Así es. Si el ser humano tiene muy mala memoria, por lo menos nosotros acá, en otros lugares no. Las experiencias les enseñan. Nosotros somos muy dejados. Ya pasó, y después vamos a divertirnos nomás. No esperamos que vuelva, pero vuelve. Sí. Y van a volver más todavía. Así es. Claro, y en algún momento va a ser insostenible. Bien, tenemos aquí cerca las ruinas del edificio. Así es, Alto Río. También. Que sí. se han perpetuado en el tiempo como un recordatorio de lo que no debemos olvidar también. Y como hablábamos hace un par de semanas, respecto a la intervención del ser humano en la urbanización, que sea siempre consciente en que en esos lugares habitan personas y que la naturaleza, hace muchos años atrás, ella tenía un espacio que en algún momento recupera. Por eso mismo, claro, muchas veces gente que construye casas donde no deben ser construidas, porque si llegara a pasar una tragedia, pero se avasalla y lo hacen igual. Pero fíjense ustedes que todavía en el año 60, el centro de Concepción, calle Maipú, con Caupolicán, por ejemplo, todavía quedaban edificaciones de adobe. Todavía. Y en hartos lugares aquí en Concepción, el año del que les digo yo, del 39... Aquí un teatro entero se derrumbó y murió toda la gente que estaba dentro. Porque en esos tiempos yo creo que habría sido menos la catástrofe de muertes si el portero no hubiera cerrado las puertas, cerró las rejas del teatro y quedó el mismo adentro también. Pudo haberse salvado más personas. Claramente pudo haber sido, claro, mucho mejor la historia. En todas partes así, vía de escape, ¿cierto? Sí. Hay vías de escape. En eso, y era un teatro construido exclusivamente de adobe. Así que el teatro Rialto. Sí, murió mucha gente. Y a propósito también, como mucho se le criticó a la presidenta Bachelet, que ocurrió ahora el 27F, ¿cierto? Así es. En el desorden que se generó. Sí, todo el caos que provocó el terremoto, post-terremoto. Sí, los supermercados, los saqueos. La gente, los saqueos. Fíjense que el año 39, el presidente Pedro Aguirre Cerda, Chillán Concepción, decretó estado de sitio, de inmediato. Y hubo 3 ejecutados. No recuerdo bien si fueron 2 en Concepción y uno en Chillán, o 2 en Chillán y uno en Concepción, pero dentro de las 2 zonas está 3. Incluso uno que en lugar de salvar a una niña que estaba bajo escombros, la violó. Terrible. Ese fue condenado a muerte y sin apelación. Oh. Y aquí en Concepción, bueno, solo que no, yo era niño todavía, muy nuevo, y vivíamos en el campo, nos llegaban noticias una vez al mes, diario una vez al mes. Pero fue mano seria, fue bien, digamos, yo creo que fue muy oportuno lo que hizo el presidente Pedro Aguirre Cerda, porque si no, los asaltos, los robos habrían sido descomunales en ese tiempo. Claro que está el pánico colectivo, claro, que se genera también. Sí. ¿A usted qué le pareció la administración de Bachelet durante el terremoto? Durante la época del saqueo, el caos que se vivió. Mire, hay comentarios. Lo malo es que no podemos dejarnos por comentarios cuando no hay un informe oficial. Pero fue un poquito lenta, digo yo. Fue lenta. Casi negligente. Así un es. Presidente que ve un, un evento de esta magnitud que la naturaleza se descargó, de inmediato debía haber recurrido a experiencias anteriores de la historia. Por acá en Concepción se vivió un caos tremendo, saqueos, robos, pánico total. Toque de queda también fue necesario. Había sido necesario. Sí. Era necesario. Era necesario. Yo recuerdo más cercanía al terremoto de Iquique 2014, que yo vivía en Iquique en esa época y habían muchos temblores durante ese tiempo. Hasta que llegó el terremoto 8.2.4, que fue eso de las 9 de la noche. Violeta, ¿te acuerdas? Claro, sí, y como te decía, es una ciudad que vive con el constante miedo de un tsunami que jamás ha ocurrido. Entonces la gente está un poco acostumbrada a subir el cerro gigante, y en un 2x3 temblor la gente ya está arriba del cerro. Yo admiro mucho eso, y del cerro les da lo mismo si la UNEMI dice hay tsunami o no hay ellos tsunami. Ellos saben, ellos van. Bueno, aquí en Dichato hubo tsunami, sí. Murió gente, murió. La que no... Desapareció gente. Pero ¿sabes cuál es el informe que hay real? Hay el nombre especial que tienen estos señores que trabajan en esto, es un geólogo. No murió gente en el momento del terremoto, porque el tsunami fue después. Fue gente que volvió a buscar elementos, ropa y alimentos a sus casas. Y ahí lo sorprendió el tsunami. Murió más gente por el tsunami que por el terremoto el 27F. Claro, así fue también en Caleta Tumbe aquí. Me recuerdo, hace poco fui a ver una obra aquí en el Teatro Bío Bío, donde varios sobrevivientes del terremoto del 2010 daban sus testimonios y lo hacían historia. Entre ellos una mujer que trabajaba en la Caleta Tumbe, que ella decía que ella conocía la mar, y que a pesar de que la UNEMI había dicho que no había posibilidad de tsunami, que no había que evacuar ni nada, ella alertó a su población, a su comunidad, la juntó y les dijo: yo trabajaba en el mar, conozco cuando está raro y cuando algo va a suceder, así que mejor evacuemos. Y ella contaba que así mucha gente se salvó, y que fue lo que pasó, pero es algo que no debería suceder. O sea, claro, se debería poder confiar en las autoridades competentes, sí, pero... Es lamentable lo que pero pasó. Pero ahora ahí se han hecho, digamos, se han hecho estudios, se han hecho cursillos, algo así, preparando a la gente que vive a orillas del mar. Sí, yo creo que es lamentable que se haya vivido esa negligencia por parte de las autoridades, que muchas vidas se vieron arrebatadas por la poca eficiencia de los expertos. Y es lamentable que a partir de esa experiencia tan negativa y tan lamentable hayamos tenido que recurrir a mayores herramientas, mayor control, y que ojalá para una eventualidad próxima ya estemos preparados, ya estemos listos para recibirlo. Claro, y que se hagan también legislaciones en torno al post de una tragedia. Muchas personas quedan sin un hogar, y ¿cuánto tienen que esperar para que vuelvan a tener, o sea, les cambia la vida después de esto? ¿Y cuánto tienen que esperar para volver a tener una casa como un poco parecida a lo que antes tenían? Es verdaderamente lamentable que tanta gente esté dañada por estos desastres naturales, porque el país, que es sísmico, no tiene una medida de protección post-tragedia. Pareciera que no estamos asumiendo que somos un país sísmico, un país que tiene estas tragedias lamentables como incendios, como derrumbes, que somos un país que vive estas situaciones y que no estamos preparados para recibirlas y para afrontarlas. Así que el llamado es para estar atentos, informarse, educarse, y a no olvidar que somos un país sísmico y que somos un país que está constantemente enfrentado a esto. Sí. Yo podría, no sé, dentro de toda la seriedad del tema, ¿verdad? Yo podría contarles algo que un poquito medio chistoso. Por favor. Mire, yo conozco un señor, muy conocido de mi parte, tiene una parcelita aquí, un lugar que se llama Patagual, 27 kilómetros de Concepción. Y él estaba allá, la familia estaba aquí, tenía su parcelero ahí. Cuando viene el terremoto y escuchan por radio, sí, de ahora, ¿no es cierto? Tenemos la radio a pila, un tsunami. Y este caballero, aparte de estar 27 kilómetros de Concepción, vive en altura. Que se haya vestido y salió arrancando para un cerro a esa hora. Y un campesino que él conocía mucho se levantó, enyugó su bueyes y su carreta, porque ese era el mayor tesoro que tenía, se fue para el cerro con bueyes y carretas. En dos minutos ya estaba ahí. Siempre hay anécdotas respecto a esto. Claro. Por ejemplo, ¿tiene alguna anécdota, Emilio? Yo me acuerdo de mis tías, dos tías que quiero mucho, ya de edad, que hubo un llamado en Concepción sobre un tsunami que venía. Y ellas dos vivían en Chiboyante. Están lejos, bastante lejos de un posible arribo del agua. Pero las dos tomaron sus cosas y evacuaron. El tema es que evacuaron al revés. Ellas iban acercándose al agua mientras la gente iba alejándose. Ellas preguntándose, ¿por qué todos van contrariamente a nosotras? ¿Por qué todos van al otro lado? Y se dieron cuenta que ellas iban al agua en lugar de alejarse del agua. Menos mal que solamente fue una alarma falsa y que no ocurrió nada. Pero hubiera sido lamentable que hubieran llegado a la playa y hubiera ocurrido algo. A través de este terremoto hay una película. Sí. La Frontera se llama. Que un señor, pero él quería morir. Toda la gente, esto fue en Puerto Saavedra. Allá estaba la película. Y él iba para allá, para donde venía subiendo el mar. Y se fue, y se fue, y se fue nomás. Y se lo llevó el mar. Se lo llevó. Pero él quería irse para allá. Fue su voluntad. Claro. Yo quería comentarles algo de los chilenos que es bastante... una curiosidad. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un temblor y un terremoto? No estoy seguro. La intensidad. Exactamente. Pero en realidad es solo la diferencia de palabras que impuso los seguros en Chile. Porque en realidad es lo mismo. En cualquier otra parte del mundo, temblor o terremoto es lo mismo. Entonces, aquí en Chile, superado los 7 grados en la escala de Mercalli, se llama terremoto. Sí. Aún así, el día de ayer salió un estudio diciendo de que la palabra terremoto todavía genera estrés en los chilenos, producto de la tragedia del 2010 de la cual hablábamos. Entonces se hacía un llamado a tener cuidado, porque el de ayer fue 6.8. Entonces es considerado un temblor. Entonces había que tener cuidado con decir en los medios terremoto, porque, claro... pánico y se genera una sensación de algo mayor a lo que en realidad fue. Eso es lo que dice el sismólogo Marcelo Lagos, del Centro Sismológico de Chile. Reconocido, sí. Profesional, sí. Pero aún, pese a todas las investigaciones, aún no pueden detectar cómo se produce el terremoto. Ni cuándo. Muchos avanzados, pero no se sabe cuándo. Ese es un misterio de la naturaleza. Sigue demostrando que es mucho mayor, más poderosa que nosotros. Aunque sí. Alguien dijo hoy en la mañana, el mismo este señor sismólogo, que había, que los terremotos mucho los producía el hombre. Ah, claro, dicen con estas herramientas, sí. como para ver cómo reaccionaba la población. Así es, vamos a seguir conversando acá con Don Ricardo, con Violeta, pero vamos a una breve pausa musical, así que no se vaya, espérenos, ya volvemos. Sabes por experiencia.

Estamos al aire, estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. Bueno, estamos de regreso acá en Directo al Grano con Violeta, con Don Ricardo, aquí conversando de temas interesantes, temas contingentes, como lo es el proyecto de ley que reduce la jornada laboral, que ha estado muy en la palestra esta semana. Así es, un tema controversial, ya que se ha vuelto a hablar de el derecho a un trabajo, o un buen trato de trabajo. Y en este proyecto de ley que busca reducir las horas de trabajo, ya que Chile es uno de los países en donde más se trabaja el año, según la OECD, con 45 horas a la semana. Así que, es. Claro, entonces la controversia respecto a este proyecto de ley que busca rebajar las horas de la hora a la semana, va enfocado a volver a otorgarle a los trabajadores esto tan preciado que es el tiempo. Así haciendo es. La crítica que actualmente vivimos en la sociedad de la sobreexplotación de los trabajadores, que ya no tienen tiempo para vivir fuera de lo que es el trabajo. Tiempo que va de la mano con la calidad de vida, con la salud mental y salud física de los trabajadores. Claro, estos son los argumentos que los fieles representantes de este proyecto de ley que están en el Congreso asumen, por un lado, y la contraparte, claro, entre ellos un ministro que salió en un matinal, sí, dando todo el argumento de por qué quizás esto afectaría a la economía y no sería satisfactorio para el país, están ahí, claro, en un choque constante. Pero esto originó ¿por qué? Porque se decía que trabajamos mucho y producimos poco como país, comparado con otros países que trabajan menos horas pero producen mucho más que Chile. Don Ricardo, ¿usted qué cree sobre, qué opina sobre esta reforma que se busca? Bueno, yo he dado mi opinión. Aquí en Chile, especialmente este gobierno de derecha, digámoslo con todas nuestras palabras, siempre que hacen algo acá, sacan ejemplos de países extranjeros, ¿cierto? Sí. Antiguamente era Rusia. Rusia se iba a llevar todos los niños de Chile. Rusia, las monjas las mataban y las hacían croquetas. En Rusia se hacía trabajar a las mujeres. Mire, ese era un delito aquí en Chile, que en Rusia hacían trabajar a las mujeres. Y las mujeres tenían que trabajar, y especialmente con las guerras que arman en Europa, ¿cierto? Uh-huh. Países guerreristas con filosofías de ese tipo, las mujeres tenían que trabajar. Y resulta que hoy día la mujer reclama como un derecho legítimo el trabajo. Uh-huh. Entonces, yo conozco países, volviendo al tema, como Italia, y los hago siempre como ejemplo. En Italia, perdón, los profesores, hay lugares que los profesores no trabajan más de 4 horas diarias. Y con eso viven decentemente. En Italia se trabajan 6 horas diarias. 30 horas semanales. Italia no tiene ni remotamente las condiciones físicas que tiene Chile. Y perfectamente sus trabajadores trabajan de esa forma. Y tienen mucha cultura. Uh-huh. Y tienen buena salud. Uh-huh. Aquí en Chile yo creo que el descontar estas horas que son de más, porque la lucha que se dio con los mártires de Chicago, ¿cierto? Especialmente, son 8 horas, ¿verdad? Uh-huh. Para trabajar. 8 horas para descanso y distracción. Uh-huh. Y 8 horas para el descanso absoluto de dormir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace hoy día? Hay gente que trabaja 12 horas hasta 16 horas. A mí me tocó trabajar hasta 16 horas cuando trabajé. ¿Y cómo fue su experiencia respecto a ese tiempo en su vida? Desgastante. Y la salud con los años se deteriora enormemente. Ahora hay que lo que no se toca es el tema de todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan sistema de turnos, uh-huh, turnos rotativos. Uh-huh. eso desgasta tremendamente. Imagínese trabajar, ¿cuánto demora? 2 horas de viaje, más 8 horas son 10 horas, y a veces más, y trabajando de noche. Claro, eso es lo que se dice aquí en Chile, se trabajan en promedio 9 horas, pero sin agregar lo que usted dice, don Ricardo, al final son 12, la realidad para los chilenos. En realidad se dice eso, que los chilenos están viviendo para trabajar y no trabajan para vivir. Así es. Un tema... Y que tampoco es proporcional a los sueldos que se están recibiendo en Chile. Ahí está el otro problema, para poder tener un sueldo para vivir lo más, digamos, adecuadamente, no ni siquiera con buen nivel de vida, se trabaja el trabajo que llaman sobre tiempo o extraordinario. Y eso, ¿cuánto más aumenta el desgaste de las personas que trabajan? Y en realidad igual se ha dicho que eso es un mito, porque como usted decía, hay países en donde se trabajan mucho menos horas y hay mayor productividad, porque claro, los trabajadores tienen mayor salud mental, física, de distracción, entonces se llega a un equilibrio y un consenso que finalmente se ve una producción mejor que se traduce en unos buenos sueldos. Y un buen estándar de vida. Exactamente. Entonces esto que dice el sector más de la derecha en el Congreso, de que esto va a generar una crisis económica si se bajan de 40 horas, o que se van a bajar los sueldos, o va a haber mayor desempleo, es realmente un mito lo que dice la contraparte, porque no va a ser así verdaderamente. Y que también los derechos de los trabajadores, bueno, lo que todos saben hasta ahora, se han ido pasando a llevar. Entonces esto sería una buena forma de dar, de cierta forma, un beneficio por tanta sobreexplotación que se ha ido generando en el tiempo. Esto va de la mano con un tema que también fue noticia esta semana, que fue el tema de lo que ocurrió en la Piccola Italia, el restaurante donde este jefe maltrató, fue abusivo con sus trabajadores. Un video que ya es viral y que... le costó el trabajo, le costó esta fama no tan grata. Yo no he visto ese video ni tampoco estoy tan familiarizada con el tema. Sino yo lo he visto. Y el otro tema, que no hace mucho tiempo atrás, el señor de una fábrica que le pegaba a los trabajadores, le pegaba, acuérdense ustedes. Sí. Le pegaba, los amarraba ahí como prisioneros de guerra y los golpeaba. ¿Y eso en qué quedó al final? ¿Usted ha tenido experiencia, don Ricardo, con trabajos donde ha habido un jefe abusivo, un jefe...? Sí. Por supuesto. Y le voy a decir algo más, mi experiencia. El jefe que llega jefe, no precisamente por sus conocimientos, es el peor. Porque ese hombre es un hombre inseguro o mujer insegura. Porque no está segura si lo que está haciendo es bueno, está bien hecho o no. Yo creo que es muy cierto lo que usted habla de la inseguridad en estos cargos altos, que como consecuencia traen estos abusos, estos maltratos a trabajadores que son innecesarios y vulneran los derechos, son terribles. Y fíjese que cuando un trabajador, por agotamiento, por cansancio, porque si trabajamos 4 o 5 horas estamos todavía con pleno vigor, pero en las 8 horas ya estamos agotados. Sinceramente estamos agotados, entonces la producción después de 6 horas para adelante ya merma, ya no es la misma. Así es. Bueno, este caso del Tyson, que es el jefe, que ya no es jefe de este restaurante que ubicado en Paine, es un video que grababa uno de sus trabajadores en una reunión que había, y se ve como él a garabatos maltrata, denigra, humilla a los trabajadores. Como un matón. Así como es. Un verdadero matón. Y ya tenía fama esta persona de agresivo, de violento. Y que ahora hace unos días, ayer creo, salió en un video rumatinal llorando porque... Ahí yo lo vi. Yo me preocupé porque yo recuerdo todas mis experiencias de trabajador. El reverso de la medalla. Porque este tipo de personas piensa que nunca van a ser detectados, por decirlo así, nunca van a ser sorprendidos. Pero cuando son todo ese matonaje... Esa pseudo valentía, ese valor que tienen contra el desamparado, se les derrumba. Y ellos se derrumban totalmente. Así es. Y quedan como víctimas casi. Claro, y eso nos deja también en evidencia otra cosa, que son los derechos de los trabajadores. Retomando también lo que nos comentaban, esto de los malos tratos y también de la jornada laboral, me gustaría hacer hincapié en la situación que hubo en el matinal. de TVN, también haciendo una crítica a esto del... bueno, todos sabemos que los medios tradicionales trabajan en torno también a quienes todavía perpetúan el poder. Y el matinal quería hacer con el ministro del Trabajo una explicación de por qué no era beneficioso para Chile bajar las horas, y no se encontraban con la sorpresa de que entre los panelistas iba a estar alguien muy preparado, que era Daniel Stingo, que es un abogado laborista que estaba entre los panelistas, que se enfrentó con el ministro del Trabajo, diciéndole que esto de, al final, lo que hemos dicho, esto de rebajar la jornada laboral realmente no iba a afectar a la economía en Chile, y que, quiero recalcar en sus palabras, que dice: el derecho laboral existe para proteger a los trabajadores, no para hacerle el juego a los empleadores. Esta medida, la del gobierno, sería ideal si los trabajadores tuvieran la opción de decirlo, pero no tienen la opción de decirlo. Aquí hacía alusión Daniel con esto, que finalmente el ministro decía que la negociación laboral de los trabajadores se podía hacer. O sea, que si, por ejemplo, un empleador pasaba sobre un trabajador, en los derechos laborales, en una demanda, iban a estar a favor de quien demandaba. Pero finalmente Daniel Stingo le dice que no es así, que él ve cómo han pasado a través de los trabajadores y sus derechos en todos estos años, y que la negociación uno a uno no funciona por la criminalización también de los sindicatos. Entonces, esto fue una, ha sido una viralización este momento en la TV abierta, porque no se esperaba que pasara eso. Claro. Y finalmente fue como, al final, no sé, como no se esperaba, la gente quedó tan sorprendida porque se dejó ver lo que realmente se dejó en vergüenza finalmente al ministro del Trabajo. Se autosaboteó. Claro, es. Sí. Y es peligroso este tipo de espacios donde se difunden ideas o pensamientos falsos, erróneos, donde este ministro, que es una autoridad importante, claro, ministro del Trabajo, plantea que esta nueva reforma no es factible, que no es productiva, que no es algo bueno, en un espacio público, televisión pública. Ajá. Pero que se ve enfrentado con esta respuesta que no se la esperaba para nada, y queda como un pavo, como alguien que no ha preparado. Exactamente, porque todos sabemos que la televisión le hace al final, sí, y digámoslo sin tapujos, le hace al final la pega también a quienes son mayor perpetuadores del poder. Por eso mismo me cuelgo de tus palabras, Violeta, para decirle a la gente que nos escucha que no se quede con todo lo que ve y todo lo que se dice en la televisión abierta, porque mucho se hace el juego al poder que está hoy en día en la autoridad. Recordemos que quienes mismos son los dueños de la televisión son los mismos que gobiernan las leyes que hoy nos tienen. Sí, porque imagínense, Televisión Nacional, ¿sí? Se supone, porque se supone que es televisión del Estado, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Pero resulta que el director es un connotado y poderoso capitalista de Falabella y del Partido Socialista, según dicen más encima. Y todo este medio se mueve por intereses. Por todo intereses. Está jugado por intereses. Claro, así que fue un momento bastante icónico. Fue hace 2 días más o menos, porque resultó no lo que se esperaba. No lo esperaba. Así que el llamado es a la gente a informarse, no siempre por el mismo medio, a informarse por una variedad de fuentes, y que no confíe tanto en lo que se dice en estos medios tan grandes y tan fuertes, porque hay intereses fuertes detrás de esto. Y claro, esta reforma laboral pretende ser un alito de luz entre todas las demandas que han habido, y sería bueno que, y bien lo sabemos, sobre todo en estos tiempos de las redes sociales, donde las cosas se viralizan y la gente empieza a hablar, ya hay mayor pluralidad de la información. No todo ya está concentrado en los medios. Es por esto mismo que nosotros tenemos de cierta forma la tarea de decir lo que, de la forma en la que queremos que se legisle y hacerle frente. Esta es la oportunidad para ver que en realidad lo que nos intentan legislar es finalmente una mentira, y decir la opinión que pensamos. Y fíjense, bueno, si un trabajador, si se trabajara 6 horas diarias, no existiría la cesantía. Porque si la necesidad es producir más y trabajar más, se pueden hacer perfectamente 2 turnos. 6 y 6 horas la cesantía desaparecería. Y eso se puede hacer. Yo sentía que un tema en este gobierno que se ha visto encarado al presidente, que prometía tiempos mejores, tiempos que no llegaron, tiempos mejores, que la cesantía ha crecido. Ha crecido la cesantía. Así es. Se han cerrado grandes empresas, industrias. Y fíjese que no nos queda tiempo hoy día, pero otro día podemos tratar. Aquí hay industrias de enorme envergadura. Y de años. Como, por ejemplo, yo le voy a hacer un paréntesis, ¿no? La ENAP, uh-huh. Empresa Nacional del Petróleo. Fíjense ustedes que tan mal administrado ha sido o administrada este tipo de empresas a través de holding. Ustedes saben lo que son holding, uh-huh. ¿cierto? Que entregan un sector a uno, otro sector a otro, con millonarios sueldos de los gerentes, subgerentes. La ENAP debe 3 veces su patrimonio. Una deuda, imagínense, que debe 3 veces lo que son ellos. ¿Se lo esperaba usted? No. Es demasiado. Mucho. Codelco debe 2 veces su patrimonio. Huachipato 2 veces y media debe su patrimonio. ¿De qué forma están administrando las empresas, las grandes industrias? Porque aquí una izquierda en Chile jamás ha gobernado este país. No. Salvo los dos presidentes que para mí fueron señeros, José Manuel Balmaceda y Pedro Aguirre Cerda, que dejaron proyectos que este país había progresado. Y después vinieron otros presidentes con ideas realmente foráneas. Y destruyeron todo lo construido. Así es la historia de este país. Lo que se construye, luego se destruye. Y lo que se avanza, se retrocede 10 pasos más. Así que con este tema vamos a un breve espacio musical. El último ya creo de este día de hoy. Así que espérenos. Ya volvemos. En ella y su manera de actuar. Dar es dar y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. No marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Hacelo fácil, dar es dar, dar lo que tengo, todo me da, da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el bulto, siempre es de más, da, da, da, da, da, da, da, da. Dar es dar, es solamente una manera de andar. Recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Yeah.

deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Bueno, estamos aquí de regreso en lo último patita que queda del programa el día de hoy de Directo al Grano, con Don Ricardo, con Violeta, conversando de temas de contingencia, temas que han estado esta semana en la palestra, como ahora hablamos de el atentado que ocurrió en una comisaría. Claro, el fines de julio estuvo marcado por dos hechos que hicieron revuelo en todos los medios, se dio bastante cobertura, y fue nada menos que el día 25 de julio, un atentado explosivo en una comisaría en Santiago, donde al menos 5 funcionarios de carabineros resultaron con diversas heridas tras recibir un paquete y ser abierto en la misma comisaría. Esto explotó, generando así heridos. Se dice que esto fue un atentado terrorista. Todavía no se le adjudica, no es adjudicado por nadie su origen. Pero, claro, empezó una controversia en torno a la ley antiterrorista, que también hace mucho tiempo que se viene discutiendo, y esto dio pie para que se volviera a retomar. Porque claro, no solo fue este evento que ya les digo, el 25, que fue del paquete, también unos días más tarde se recibió un paquete en las mismas condiciones el exministro Hinzpeter en su domicilio, con las mismas características, donde él dijo que se había dado cuenta que también era un paquete explosivo y no lo abrió. ¿Qué pensamos de esto? ¿Qué opinamos de esta similitud entre estos dos casos, sobre estos supuestos atentados, supuestos terrorismo que existe? Ya estamos a 2 de agosto y bueno, se ha hecho bastante análisis de la situación, porque los medios dieron mucha cobertura, pero por otro lado está la respuesta de la gente. La respuesta de la gente finalmente dice que esto se trata ni nada más ni nada menos que de un tongo. La desconfianza en Chile es total. Es que da para pensar con las características de estos eventos que no es muy creíble que digamos. Exactamente, y prueba de ello también es una de las cosas que las que se dice y que comentábamos fuera del programa, que todo esto sucede justo cuando hubo la tragedia del derrame en Osorno, la tragedia medioambiental, que finalmente todavía no se habla de ella, y fue en el mismo tiempo, en el mismo periodo, bastante grave. Y también de la baja aprobación que está teniendo Sebastián Piñera. Y que se dice que, claro, con este suceso hacia carabineros, finalmente si se alude a la ley antiterrorista y se le da mayor énfasis, va a subir su aprobación. Y la seguridad, como la seguridad ciudadana y la confianza en el presidente, va a subir. Y por consiguiente su aprobación también. Suena muy estratégico, suena muy parte de un plan. Ahora que con estos factores que son parte del evento. Pero bueno, subirá la aprobación, entre paréntesis, aprobación, digo yo. Pero la situación va a seguir siendo la misma. ¿No se escucha bien? Vale. Hubo que arreglar uno de los micrófonos. Entonces, la situación sigue siendo la misma. Uh-huh. Entonces, estos regalos que llegaron, porque eran como regalos, ¿verdad? Claro. Pero cada regalo lleva un remitente. ¿Quiénes eran los remitentes? ¿quién entregó los paquetes? Uh-huh. Eso es un punto interesante, importante. ¿De dónde salieron los paquetes? ¿Cómo llegaron? ¿Del ¿Quién correo? Correos de Chile. Todo esto es totalmente controlado, porque si yo mando una encomienda, me controlan la encomienda, mi nombre, todo queda ahí estampado. Claro que esto finalmente fue falso, pero ahí también hay otro tema. Suponiendo que este caso, o en realidad como se toma verídicamente, también se le echa la culpa a Correos de Chile, cuando como la seguridad en torno a los paquetes y todo eso. Pero claro, ¿cómo van a enviar cosas con documentos falsos? Correos de Chile, ¿a quién pertenece? También a lo mismo que conversábamos, son claro, siempre lo mismo. El tema de los intereses. Pero Correos de Chile, ¿como es empresa? ¿Público, es una empresa pública o es privada? Es privada, me parece, sí, privada. Privada hoy día, uh-huh. Qué raro. Claro, todo eso da para pensar. Y aquí también tengo unas imágenes que apenas sucedió en el momento, bueno, las noticias, el revuelo, los titulares eran 3 carabineros en riesgo vital, la primera imagen que salió. Después, 3 carabineros heridos. Pasaron unos minutos y después eran 5 carabineros heridos. Y finalmente quedó en 8 carabineros resultaron heridos. Todas estas incongruencias dan para pensar en los cambios de titulares. Primero se habla de riesgo vital. Que algo grave. Claro, y después va aumentando la cantidad de carabineros. ¿Cuántos carabineros se necesitan para abrir un paquete? Así es. Buena pregunta también. Hay mucha incongruencia, mucha claro, falencia en la historia que se armó. Y no es primera vez tampoco. Y la gente no es tonta. Eso es lo que se, yo creo que es una vergüenza que se hable de estos temas, que se pretenda hacer a la gente tonta. Porque no... ¿Cuál es la idea? ¿Qué se pretende con esto? Seguir perpetuando la confianza en un poder que ya está... Así es. Decadente. Así es. Como lo es Carabineros, como lo es este gobierno, que ya... Que ya no... Está bastante... falto de apoyo. Y claro, Carabineros y ayer... Ayer salió la noticia que el general que estaba siendo juzgado quedó en libertad por la... Por el sistema que ellos tienen de justicia. Carabineros es una institución que este año, que estos últimos años ya ha estado en constante ojo público por robos, por malas jugadas, por colusión. Uh-huh. Entonces yo creo que esta es una necesidad, un llamado de simpatía, un llamado de... Aquí mismo en Concepción ocurrió a principio de año que se desaparecieron unas armas en la comisaría y después fueron encontradas en la casa de uno de los carabineros. Todo eso genera esos pequeños detalles que, bueno, Concepción es un ejemplo, pero ha sucedido a mayor escala. Así es. Son cosas que no son de menor envergadura y que finalmente generan una desconfianza enorme en instituciones que también, como lo está este gobierno, están decadentes. Recordemos que hace años, hace ya un tiempo, Carabineros eran los amigos en tu camino, eran don ¿Cómo Ricardo? ¿Cómo se generó eso? Esto fue en el gobierno de don Carlos Ibáñez, uh-huh, del campo. Fíjese que si un carabinero encontraba a un ciudadano que iba un poco a ver, digamos, en esos tiempos en Chile se consumía mucho licor, el carabinero tenía la obligación de ir a dejarlo a su domicilio. A ese extremo llegó a ser eficiente el cuerpo de carabineros. Ahí se ganó un respeto, un afecto, un aprecio. Cosa que después con el tiempo y diferentes gobiernos, carabineros ya no era lo mismo. No es lo mismo, no, para nada, en absoluto. Y se ve en la aprobación y descontento de la población y de todos con esta institución que pasó de ser tan cercana, tan... propia de nosotros, hacer algo que ya nadie confía en ellos. No se puede. Yo pienso, veo otro programa tal vez con más amplitud. Todos los uniformados están ahora basados, su orientación y educación es prácticamente de tipo fascista. Uh-huh. Ellos son los dueños de todo. Un poder y que tienen en realidad las Fuerzas Armadas desde la dictadura. Y desde que se iniciaron. Uh-huh. Pero ahora se ha perpetuado y son intocables. Sí, casi, así es. Hasta ahora. Así es. Y la justicia la tienen ellos, pues ellos tienen sus propios tribunales. En circunstancias que debían ser juzgados por la justicia civil. Incluso un ciudadano civil que tenga un problema con uniformado lo juzga el tribunal, ¿cómo le llaman? El tribunal. El propio que tienen ellos. Se me escapa el nombre en este momento. Es que si hablamos de beneficio y diferencia en uniformados, da para largo, da para un montón de lujos que cuentan ellos por ser uniformados. Claro, y bueno, como también les contaba, esto sucedió a fines de julio, justo cuando estaba en boom lo del derrame en Osorno. Así es. Que cuánto, recordando también esta tragedia, cuánto tiempo estuvieron las personas sin agua potable. Finalmente, una noticia decía que el gobierno se enteró de que las personas estaban sin agua gracias a la prensa. No había fiscalización ni nada al respecto. Entonces, claro, como decimos aquí, sucede que cuando ocurren este tipo de cosas, se desvía la atención. Y pareciera que, por ejemplo, en esta irresponsabilidad finalmente, que fue un derrame de petróleo, que no es para menos, fue una irresponsabilidad de parte de una empresa. De una empresa que tiene bastante poder en Osorno, de hecho tiene la concesión total del agua allí mismo, y que se le quería quitar. Y eso quedó en nada finalmente. Se le asignó la culpa a una persona individual, un trabajador, y no a la empresa. Como siempre ocurre, todas las empresas, todas las instituciones, al más débil, a ese le cargan la culpa. Para limpiar. Imagínense usted que esto es medio chistoso, es chistoso ya. Aquí en Chile, en el gobierno de don Gabriel González Videla, existió una repartición que se llama ECA, Empresa de Comercio Agrícola. Y hubo una estafa, también una estafa millonaria, porque esa empresa era la encargada de distribuir el trigo que se producía aquí en Chile, incluso en cuanto a exportaciones. Y dicen, le informan, excelentísimo señor presidente, le dice, ocurre que hay una estafa en la ECA. Y él le dice, ¿y qué hacen esos inoperantes zánganos que todavía no echaron al portero? Nadie vio. Siempre, como usted dice, se le echa al final la culpa para limpiar y que la gente finalmente se quede. El hilo se corta por lo más delgado. Así de simple. Yo en una industria trabajé, ocurrió un percance que el jefe de turno es el que tiene que revisar su industria, cómo la encontró, cómo se la entregó el otro anterior, si hay alguna falla, no falla, ¿cierto? Pero este señor se encerraba en su oficina y hubo un desgaste ahí enorme durante 8 horas. ¿A quién echaron? ¿Al trabajador? Y tiene que ver con lo que hablábamos antes de los derechos de los trabajadores, de la empresa y de cómo controlan su imagen y cómo controlan su trato con los trabajadores. Claro, finalmente aquí dice que la persona que se tomó como culpable, que tampoco se da su nombre, arriesga una pena hasta de 5 años. Y la fiscalización a la empresa propiamente tal brilla por su ausencia. Pero ahí hay un jefe de turno. ¿Dónde estaba el jefe de turno? No se sabe. Finalmente la persona que está siendo imputada es aquella que tenía que cerrar la llave. Aparte del jefe de turno, ese hombre que tiene que cerrar la llave tiene otro ente superior a él. ¿Dónde estaba? No se sabe. Siempre el hilo se corta por lo más delgado. Exactamente. Y claro. Y aparte de eso, todas estas empresas del agua potable eran del Estado, resorte del Estado, y no tenían este tipo de problemas, y era el elemento más económico que tenía el país para el ciudadano, hasta que pasaron a la empresa privada. Y lo que es más curioso, ni siquiera podemos echarle la culpa a la dictadura que privatizó el agua potable a través de todo Chile, porque esta agua la privatizaron presidentes civiles, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, que aquí hubo incluso un debate profundo acá en Concepción con votación, pero no vinculante. La mayoría aprobó que no se tenía que vender el agua potable acá en Chile. La vendieron igual. Y según parece, se hizo un negociado de este porte ahí con eso. Claro, Chile es uno de los pocos países, o sea, no, sí, es uno de los pocos países en Latinoamérica que paga por tener agua, recursos que finalmente son de todos. Son derechos. Son derechos. Así es. Exactamente. Y con porque la educación. Sí. Y así como hacemos aquí comparaciones, nuestras autoridades en las grandes comparaciones, cuando hablaban de Chilezuela, ¿no es cierto?, por Venezuela. ¿Por qué no hablamos lo que ocurrió en Libia? Libia, con el petróleo que tenían, todo ciudadano y ciudadana que ya era independiente, el Estado le entregaba su casa. El Estado. El agua, la luz, el gas. No lo pagaban. Era un país de una, como dijera, de un progreso, pero extraordinario. Y tenían miles de millones de pesos depositados en los fondos que se depositan en Suiza. El expresidente Gaddafi, que cuando lo mataron aparecía en los titulares y en los diarios, violado, torturado y después asesinado. Tenía 400 mil millones de dólares depositados en Suiza. Esos fueron expropiados. ¿A dónde fueron a parar? Aquí en Chile, ¿dónde fueron a parar todos los capitales de las expropiaciones que se hicieron de las empresas del Estado? Nadie lo sabe. Claro, quedó finalmente en la nada. O sea, están en algún lugar, pero... ¿En manos de quién? Ya no es de todo. Por ejemplo, el que más se le ha dado bombo es el litio. Mano del señor don Julio Ponce Lerú, que ya en cantidad de riqueza hoy día sale, estuve viendo un diario, superó a Piñera, al presidente don Sebastián Piñera. Ya Julio Ponce Lerú tiene más fondo, más capital. Un tema que da para mucho más debate, más discusión. Y claro, con este tema vamos a el último espacio musical acá en Directo Grano el día de hoy, para volver con un bloque más breve, así que espérennos, no se vaya, ya queda lo último y aquí estamos. Oh, nuestros ojos si brillan mañana, y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego, ni un solo momento se esfuma el miedo. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma sea fuerte y cuando mires hacia el frente no recuerdes todo lo que no te di. Con la compañía musical de Espacios FM. Luego viene Estación 80. Aquí estamos de vuelta ya en el último bloque del día de hoy de Directo al Grano, con Don Ricardo, con Violeta, en este tiempo, en esta hora de discusión, de conversación, de temas de contingencia de esta semana. Y para cerrar ya el programa del día de hoy, vamos con los panoramas, a Violeta. Claro, panoramas que están aquí en el Teatro Bio Bio y que nos visitan este fin de semana. Hay teatro, música y danza, todos los eventos gratuitos, previo retiro de entradas, así que ya saben, les voy a hacer un recorrido. El primero es este domingo 4 de agosto con Quintún, el Niño Puma, una puesta en escena que es teatro familiar en torno a marionetas y que nos enseña la problemática en torno a la extinción de alguna especie, entre ellos el puma. Un evento bastante entretenido para ir en familia. Y pueden ya retirar las entradas en el Teatro Bio Bio desde las 2 hasta las 9 de la noche. Y después está Giselle Mainet, que es el 6 de agosto y es música. Una exponente de... toca el piano y repasa música clásica, también familiar, y con previo retiro de entradas, también gratuito. Y Lota, Las Mujeres del Carbón, es danza que cuenta la historia de las mujeres en Lota. Lota, comunidad conocida por ser producción de carbón, y cuenta la historia de esto mismo, pero desde otra perspectiva, tomando a las mujeres. Y con danza, es una puesta en escena bastante bonita. Y esta va a ser el 7 de agosto, también con previo retiro de entradas. Ya sabe, no tiene excusa para no hacer este fin de semana y la próxima semana. Y teatro, danza y música. Gracias, Violeta. Y brevemente una pincelada. No hay que olvidar las 15 medallas que se ha adjudicado Chile en estos Juegos Panamericanos. Así que... una felicidad, un logro para el deporte nacional. 15 medallas de Chile en los Juegos Panamericanos. 3 de oro, 6 de plata y 6 de plata, 6 de bronce. Ahí está. Así que esto lo vamos a profundizar la semana que viene. Y ahora don Ricardo tiene unas últimas palabras para despedirnos. Sí, no, y es digno de celebrarlo lo de las deportistas chilenas con... así es. Las poquísimas facilidades que les da el gobierno para que puedan ellos competir. El poco, ¿verdad?, apoyo también. Eso, poco apoyo. Prueba, claro, de ello fue la roja femenina también. Que vamos a tocar ese tema la semana que viene, el tema del apoyo al deporte nacional. Correcto. Importante. Y por último, vamos a reiterar nuestro pésame a la familia de nuestra vecina Lucila Cabezas, que ya se fue de este mundo. Hoy su velatorio se está efectuando acá en el SIAM, al fondo de las salas que están a cargo de la Junta de Vecinos número 5. Y sus funerales son mañana, saliendo desde aquí, de este mismo lugar, a las 9 de la mañana, y a una misa en la iglesia que está a cerca de la calle La Torre. Y a las 11 de la mañana se van a dejar sus restos al cementerio general. Nuestro sentido pésame del programa Directo al Grano y de Radio Espacios, por supuesto. Bueno, y con estas palabras, con este espacio que tuvimos de conversación, de una grata compañía, los dejamos el día de hoy para vernos, para escucharnos el viernes 9 de agosto, que ya viene. Así que fue un gusto, Violeta, ¿algunas palabras que mencionar? Así es, nos vemos en el próximo programa. Fue un gusto estar hoy día con todos nuestros radioescuchas conversando de actualidad, contingencia y lo que se discute en el Congreso y de aquello que los medios tradicionales no hablan. Así es. Así que nos vemos, como siempre, en nuestro programa Directo al Grano, hablando sin tapujos de todo. Aquí se habla de todo y esperamos contar también con la presencia de don Ricardo todos los viernes, nuestro mentor y dueño de casa. Nuestro dueño de casa, como siempre. Sí. Don Ricardo, ¿unas palabras para despedirnos? Claro, un gratísimo para mí. Yo estuve un poco delicado por resfrío, no estuve sin venir acá, y también hubo unas vacaciones para nuestros amigos que son acá los que dirigen el programa ahora. Y gratísima la compañía de ellos acá, y vamos a seguir tratando de estar todos los viernes juntos nuevamente. Ojalá, y así también un saludo a José Miguel, a Antonia, que el día de hoy no estaban con nosotros, así que un abrazo para ellos, un saludo, y esperamos escucharnos la semana que viene, un gusto, y así se termina el día de hoy Directo al Grano. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta el próximo programa. Así es. Con este espacio musical se cierra el programa, ¿cierto? Sí.